Día octavo, primera meditación, resurrección del Señor. Pasó el invierno y se han alejado las tormentas. Empiezan a aparecer las primeras flores de la primavera. Así como la primavera parece nacer del seno del invierno, así en estas meditaciones de los ejercicios, en que contemplamos la resurrección del Señor, nace la primavera espiritual de divinas consolaciones de los tormentos del Calvario. Vamos a proponer brevemente la primera meditación acerca de la resurrección de Jesucristo, siguiendo, en cuanto a la sustancia, el orden trazado por San Ignacio. Y vamos a meditar estas tres ideas: la transformación del alma santísima de Cristo después de la muerte y su visita al limbo, el momento de la resurrección y, por último, la aparición de Cristo resucitado a la Santísima Virgen. Hemos de procurar sacar de estas meditaciones el aliento necesario para recorrer las sendas arduas de la virtud. Pero, sobre todo, hemos de procurar gozarnos del gozo de Cristo, como la Santísima Virgen, con amor generoso y desinteresado. Mientras el Señor vivió entre los hombres, hubo en su alma santísima como dos zonas, una de luz y felicidad eterna, y otra de sombras y dolores. Aquel alma santísima tuvo siempre la visión beatífica, es decir, aquella visión de Dios que tienen los santos en el cielo. Y al mismo tiempo, con sabiduría infinita, el Padre Celestial dispuso en aquel alma otra zona que era zona de padecer. A pesar de tener siempre la visión beatífica, el alma de Cristo nuestro Señor era capaz de sufrir, como en efecto sufrió en la pasión. Bien podemos llamar al alma de Cristo, en cuanto vive en la visión beatífica, alma que vive en la luz. Y al mismo tiempo, en cuanto padece y sufre, podemos decir que vive envuelta en oscuridad y sombras de amargura. En las almas de los santos hay también una zona de luz, de sabiduría divina, y una zona de padecer. Y el contraste entre ambas cosas es tanto más agudo cuanto más participan de Cristo. Así viven entre luces y goces de cielo y tormentos de Calvario. Cuando nuestro Señor expiró en la cruz, desapareció esa que hemos llamado zona de sombras que había en su alma, y reinó por entero y para siempre la luz. Salió ese alma santísima de todas las humillaciones y padecimientos de la vida presente, para vivir en la bienaventuranza del paraíso. La visión beatífica que la iluminaba la inundó por completo e impidió que, en adelante, tocara el dolor a aquella alma hermosísima. Pensemos un momento en el gozo que debió de ser entrar en esa dicha, y gocémonos con Cristo nuestro Señor, porque para Él ha pasado del todo el invierno y ha comenzado la eterna primavera. Pensemos además que Dios nos brinda con algo parecido. Si en la vida presente procuramos vivir según la voluntad divina, llegará un momento, el momento de la muerte, en el cual caerán todas las sombras y nos sentiremos inundados para siempre por la luz del cielo. Desaparecerá todo lo que es dolor para vivir en una dicha eterna e infinita. Transformada de este modo el alma de Cristo, radiante de gloria, bajó al limbo, donde estaban todos los justos que por sus merecimientos había de llevar al cielo. Aquellas almas vivían del todo en la voluntad de Dios, y vivían una vida de esperanza y de deseo que no era dolorosa, porque todo lo veían en Dios. Y cuando las cosas se ven en Dios, pierden su amargura. Esa vida de deseos se debió de acentuar de una manera muy intensa en los días que precedieron a la visita de Cristo nuestro Señor. Las almas del limbo se comunicaban entre sí. Indudablemente conocían las nuevas consoladoras que les llevaran el santo viejo Simeón, el Bautista y San José. Cuando el Señor se presentó allí, inundó a todas aquellas almas con la luz de la visión beatífica. ¡Qué inmensa felicidad! La esperanza se había convertido en posesión. Al mismo tiempo, aquellas almas tuvieron ojos para ver la hermosura inefable del alma de Jesucristo. ¿Cómo bendecirían en aquel momento los dolores que habían sufrido para conservarse fieles al Señor? ¿Cómo aprenderían todavía, mejor que hasta entonces, el misterio de la cruz, al ver ante sí a Jesucristo triunfante después de las humillaciones y los dolores del Calvario? Así esperamos bendecir nosotros las tribulaciones que por amor a la virtud sufrimos en la vida presente y los sacrificios que por Dios hacemos. Ah, si conociéramos lo que es el cielo y lo que es la resurrección, cómo todo nos parecería insignificante para ofrecérselo al Señor. Parece que el Padre Celestial estaba como impaciente de resucitar a su Hijo Divino, ya que cumpliendo estrictamente la profecía, según la cual Jesús debía resucitar al tercer día, tuvo el cuerpo del Señor en el sepulcro lo menos posible. El Señor había muerto el viernes por la tarde, y el domingo, todavía muy de noche, resucitó. Imaginémonos piadosamente el alma santísima de nuestro Redentor, en todo el resplandor de su gloria, llevando como cortejo todas las almas santas que estaban en el limbo, es decir, lo mejor que había existido sobre la tierra desde el origen del mundo, y entrando en el sepulcro, donde su cuerpo santísimo estaba esperando la resurrección. Imaginémonos piadosamente la impresión vivísima que sentirían aquellas almas al ver en el cuerpo del Redentor las huellas de la pasión y conocer de una manera más inmediata todo lo que Jesús había padecido por ellas y por todo el mundo. Esta impresión debió de ser de asombro, de gratitud y de amor. Podemos imaginarnos como que brotó de aquellas almas un himno hermosísimo, un himno de cielo en el que se entrelazaban todos estos sentimientos. Luego vieron cómo el alma de Cristo se unió a su cuerpo sacratísimo y en un instante el cuerpo se transformó. Cesó el estado de humillación y comenzó la gloria. Ya aquel cuerpo santísimo, con todas las dotes del cuerpo glorioso que nos dejó descritas San Pablo en una de sus cartas a los Corintios, aparece como en espléndido triunfo. Este triunfo lo hemos de medir por la profundidad de los dolores y de los sacrificios del Calvario. Todo lo que entonces fue humillación y dolor, ahora se convierte en gozo y gloria. Gocémonos y alegrémonos. Dejemos que se dilate nuestro corazón en presencia de este triunfo de Cristo. ¿Qué importan los dolores y las mortificaciones de la vida presente en comparación de la gloria que esperamos en la resurrección? Parece que a la vista de este misterio se entienden mejor aquellas exclamaciones de San Pedro de Alcántara cuando bendecía con todo su corazón las penitencias que había hecho mientras vivió en el mundo. Mientras se realizaba este misterio de gloria, había un alma que vivía en el dolor. Era el alma de la Virgen Santísima. En su soledad, que era inmensa, pensaba en su Hijo. Vivía de la memoria de su pasión, penetrando el misterio de Cristo crucificado y uniéndose a sus dolores. Lo recordaba todo y lo veía con sabiduría de fe y con amor que le llevaba a renovar su oblación en todo instante. Al mismo tiempo, vivía en esperanza. No era su soledad como la soledad de los apóstoles en los cuales había perecido hasta la fe. Su soledad estaba iluminada por la fe, y de esa fe brotaba una esperanza inquebrantable. Quizás, en el momento en que su alma estaba más iluminada por los resplandores de esa aurora de esperanza, en medio del silencio de la noche, fue cuando se encontró ante una visión de cielo. Vio a su Hijo resucitado. También en ese momento el alma de Nuestra Señora se transformó. ¡Qué transportes de gozo y de amor! ¡Qué luz y qué ternuras! Para penetrar bien el gozo de la Virgen Santísima, sería menester haber sondeado antes el abismo de sus dolores, pues la medida de su gloria y de su gozo en el momento de la resurrección no es otra que la hondura de su sacrificio en el Calvario. Como este sacrificio es insondable, así lo es también el gozo y la gloria de nuestra Madre Santísima. Procuremos que nuestro corazón la atisbe mejor aún que nuestro entendimiento. Y aunque nuestras palabras no sepan expresar lo que debió de ser aquel abrazo amorosísimo del Hijo y de la Madre, el momento de tanta gloria y de tan incomparable triunfo, gocémonos en este misterio y pidamos humildemente que algún día también nosotros participemos de ese abrazo, de esa gloria y de esa alegría. Ofrezcámonos al Señor para subir, si es preciso, hasta la cima del Calvario, con tal de participar luego de la resurrección en la unión eterna del cielo. Segunda meditación. Aparición de Cristo resucitado a María Magdalena. El evangelista San Juan cuenta esta aparición en el capítulo 20 de su Evangelio. Vamos a ver lo que dice el evangelista, prescindiendo del episodio que él mismo intercala en su narración y que no se refiere directamente a la Magdalena. El primer día de la semana, al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada de él la piedra. Y sorprendida, echó a correr y fue a estar con Simón Pedro y con aquel otro discípulo amado de Jesús, y les dijo: «Se han llevado el cuerpo del Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto», etcétera. Entretanto, María estaba fuera llorando cerca del sepulcro. Con las lágrimas, pues, en los ojos, se inclinó a mirar el sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde estuvo colocado el cuerpo de Jesús. Dijéronle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?». Respondióles: «Porque se han llevado de aquí a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Dicho esto, volviéndose hacia atrás, vio a Jesús en pie, mas no conocía que fuese Jesús. Dícele Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, suponiendo que sería el hortelano, le dice: «Señor, si tú le has quitado, dime dónde le pusiste y yo me lo llevaré». Dícele Jesús: «María». Volvióse ella y le dijo: «Rabboni», que quiere decir «maestro mío». Dícele Jesús: «No me toques, porque no he subido todavía a mi Padre. Mas anda, ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Fue pues María Magdalena a dar parte a los discípulos diciendo: «He visto al Señor y me ha dicho esto y esto». Muchas veces hemos propuesto esta meditación y hemos procurado ir presentando cada vez un aspecto diverso del misterio. Ahora vamos a hacer lo mismo. Sin detenernos en todos los pormenores, vamos a procurar poner de relieve un aspecto de este misterio que ahora puede sernos muy provechoso. Como introducción a la meditación, vamos a recordar una doctrina que ha de ser el fundamento de la misma. En la vida espiritual hay una palabra que puede hacer mucho bien y mucho mal. Me refiero a la palabra exageración. Las exageraciones pueden hacer mucho mal. Las personas extremosas por temperamento se pueden dejar ir a excesos que no están conformes con la verdadera norma de la virtud. Pero al mismo tiempo, el miedo a las exageraciones puede cortar las alas al alma y encerrarla dentro de los límites de una raquítica medianía. Así como hay el peligro de que las almas se dejen arrastrar por vehemencias inconsideradas a excesos que no quiere el Señor, así hay también el peligro de que se impidan las generosidades del alma, repitiendo la palabra exageración. Subrayemos un poco más este último peligro. Quizás no ha habido ningún santo que no haya sido tenido por exagerado de las gentes que lo rodeaban, incluso de las mismas personas que a su alrededor pasaban por espirituales. A las medianías siempre les parece una exageración la virtud perfecta y heroica. Y siguiendo la conducta de los perseguidores que el Señor recuerda en el Evangelio, juzgando que hacen obsequio al Señor, persiguen a los que reputan exagerados. Esta es la famosa persecución de buenos de que habla Santa Teresa. Persecución que, según la santa, tiene lugar más fácilmente en las comunidades religiosas. Emplea ella una frase terrible para decir lo que hacen sus hermanos tibios con los religiosos que quieren servir sinceramente a Dios. Para comprobar esto que estamos diciendo, recuerden el caso de San Juan de la Cruz, el cual primero fue perseguido y encarcelado por los calzados que no querían la reforma, y luego fue de nuevo perseguido y condenado al destierro por los mismos descalzos. Hasta permitió el Señor que en el momento de sus mayores sufrimientos tuviera un superior que le crucificara. A pesar del juicio de los demás, incluso de los que se llaman espirituales, no siempre las cosas que se juzgan como exageraciones lo son, sino que a veces son heroísmos de virtud. Los santos no se aterran ante las exageraciones. Sabían que la medida del amor de Dios es amar sin medida, y sin medida se entregaban al ejercicio de la virtud. Si alguna vez comparan las vidas de santos que se escriben ahora con las que se escribían antiguamente, verán el contraste. Ahora se suele tener la tendencia a reducirlo todo a términos de una prudencia no del todo iluminada por la fe. Mientras que en las vidas que antiguamente se escribían, se juzgaban los hechos de los santos con verdadera luz de sabiduría divina, sobre todo si las vidas de los santos eran escritas por otro santo. Si de exageraciones hemos de hablar, hemos de decir sin hipérbole que el más exagerado entre todos los santos es el modelo de ellos, Cristo nuestro Señor. Su vida es un continuo exceso de amor. Vean su pobreza en Belén, vean su ayuno en el desierto y vean sobre todo su pasión sacratísima. La voluntad de Dios era que Él ejercitara las virtudes en esa forma para dejarnos a nosotros ejemplo, y así las ejercitó. Si queremos hacernos santos, si no nos contentamos con ser unos religiosos adocenados, hemos de comenzar perdiendo el miedo a las exageraciones y no creyendo que a los ojos de Dios es exagerado todo lo que lo es a los ojos de los hombres. Tenemos la obediencia que nos gobierne, pero es natural que la obediencia nos vaya dirigiendo según la generosidad que vea en nosotros. Y hemos de ser generosos hasta el punto de querer llegar a toda la perfección de la virtud, aunque a los ojos del mundo y aun a los ojos de algunas personas que se llaman espirituales, nuestras virtudes parezcan excesos y exageraciones. Me atrevo todavía a decir más. El amor, cuando es muy grande, por su naturaleza tiende a esas cosas que llamamos exageraciones. Y entonces, el cuidado de la dirección espiritual no debe ser reducir el alma a la medianía en el ejercicio de la virtud, sino vigilar con espíritu sobrenatural y con prudencia divina las mociones del alma, permitiéndole todo lo que Dios nuestro Señor le pide. Nunca lo que pide el Señor es una imprudencia, ni un exceso reprensible, ni una exageración. Aspiremos a ser de esas almas que el mundo llama exageradas, pero que en realidad no son otra cosa que almas abrasadas por una sed insaciable de santidad. Para animarnos a esto, puede servir muy bien el Evangelio que ahora meditamos, pues lo primero que encontramos en él es un alma que el mundo y aun muchas personas de las que se llaman espirituales considerarían excesiva. María Magdalena, poseída por el amor de Jesucristo y por un amor ardorosísimo, se nos presenta aquí, en este capítulo del Evangelio de San Juan, como un alma desbordada. María Magdalena parece preocuparse de un modo excesivo del cuerpo del Señor. El Viernes Santo, antes de depositar el sacratísimo cuerpo del Redentor en el sepulcro, le habían ungido con gran cantidad de aromas. Es verdad que esta unción había debido de hacerse con cierto aceleramiento por el peligro de que empezara el sábado y no se pudiera terminar. Pero en sustancia, la unción se había hecho. Además, la unción en este caso era en cierto modo innecesaria, pues no había peligro de que el cuerpo de nuestro Señor se corrompiera en el sepulcro. Pero María Magdalena no se da por contenta con lo que se había hecho. Ella quiere una unción realizada con toda generosidad y con todo primor. Para eso se provee de una extraordinaria cantidad de aromas y va de nuevo al sepulcro. Más aún, va con una premura extrema. Puede decirse que estuvo acechando el primer momento posible. Durante el sábado, era inútil intentar lo que ella deseaba. Este exceso pronto se ve sustituido por otro, el exceso de sus temores. No es que María Magdalena tuviese miedo de ir al sepulcro. Más bien hemos de decir que tuvo una audacia excesiva. Cuando el ambiente de Jerusalén era tan temeroso que los mismos apóstoles vivían como huidos, ella no teme atravesar la ciudad santa y llegar a la soledad del sepulcro. En este sentido, la Magdalena no tiene temor ninguno. Pero hay otro sentido en que su temor es objetivamente exagerado. Apenas vio el sepulcro vacío, temió que le habían robado el cuerpo del Señor. Y lo temió de tal manera que, como si lo hubiera visto, lo creyó. Lo anunció a los apóstoles y luego lo repitió a nuestro Señor, a quien había tomado por el hortelano. Lo discreto, diríamos nosotros, hubiera sido informarse primero, y lo excesivo era correr a los apóstoles, porque había visto el sepulcro vacío, a decirles con toda aseveración que habían robado el cuerpo del Señor y que no sabía dónde lo habían puesto. Este excesivo temor es una exageración, pero es una exageración hermosísima. Es de esas exageraciones que sólo pueden proceder de un amor que enciende el corazón. Cuando se ama con todo el corazón, como amaba la Magdalena, se vive en continuo sobresalto de todas aquellas cosas que, de alguna manera, de lejos o de cerca, pueden dañar al objeto del amor. Así aman las madres a sus hijos, y por eso no descansan nunca. Viven temerosas de todo, aun de lo que más remotamente pueda dañarles. Amar a Jesús así era amarle de una manera muy santa. Estremecerse ante la posibilidad de que se toque a su honra divina de cualquier manera será un exceso a los ojos de las almas tibias. Pero a los ojos de Dios debe ser algo muy grato. Excesivos son también los deseos de la Magdalena. No sabe apartarse del sepulcro. Cuando todos se marchan el Viernes Santo, ella quiere quedarse allí. A pesar de que ha visto el sepulcro vacío, vuelve a él después de anunciar a los apóstoles lo que había visto y se queda junto al sepulcro llorando. Llora por el deseo de Jesús. Sus deseos no son veleidades, sino deseos profundos y eficaces. Se siente con fuerzas para ir ella misma y arrebatar el cuerpo del Señor a los que se lo habían robado. Para ver mejor el exceso de estos deseos que llenaban el corazón de la Magdalena, comparemos su conducta con la de San Pedro y San Juan, que todavía entonces eran quizás demasiado recatados y prudentes. Van al sepulcro, lo ven vacío y lo abandonan. María Magdalena no lo puede abandonar. Si quieren, comparen además la conducta de ella con los discípulos de Emaús. Se cansan de esperar y quieren salirse del ambiente en que están, viviendo del recuerdo de Jesús. María Magdalena, en cambio, se abisma en ese recuerdo. Todavía más. Comparad la conducta de María Magdalena con la de Santo Tomás. En Santo Tomás verán la discreción que corta las alas al alma. Y en María Magdalena verán el amor que arrolla todos los límites en que lo quieren encerrar la vana discreción de la carne. Pero ¿por qué ponderar todas estas cosas cuando basta leer el Evangelio de San Juan para percibir la vehemencia del corazón de María Magdalena, tan contraria a toda decantada ecuanimidad y mesura de las almas que no saben amar? No hay exceso de amor que la Magdalena no cometa en aquella mañana eternamente memorable. Había salido de sí. Vivía en Jesús con todo el ímpetu de su corazón y cerraba los ojos a todo lo demás. Lo mismo que había hecho el día de su conversión, irrumpiendo atropelladamente en el banquete del fariseo para reconocer sus culpas, para dar muestras de penitencia y para buscar el perdón de nuestro Redentor. Decidme, si a María Magdalena le quitamos estos excesos de amor, ¿qué queda de ella? ¿No son esos excesos los que la han hecho santa y con una santidad tan característica y tan arrobadora como la suya? Cuando el amor es el guía, digo el amor verdadero, no el imaginativo, no hay que temer. Por excesivos que parezcan los actos de virtud, llevan el sello de Dios. Es el sello que vemos en muchas penitencias de los santos, el mismo que encontramos en los actos con que despreciaron al mundo, y el mismo con que les vemos buscar con locura las humillaciones de la cruz. Dichosos nosotros si una vehemencia semejante nos arrebatara y nos librara para siempre de la prudencia de la carne. Dichosos, digo, aunque el mundo entero nos censurara y aunque tuviéramos que padecer la persecución de los buenos. Dios nuestro Señor se complacería en nosotros y en premio de nuestro excesivo amor nos daría excesos de misericordia. Para que vean cómo agradan al Señor los excesos de amor de la Magdalena, y por consiguiente, cómo le han de agradar los excesos parecidos de otras almas fervorosas, vean lo que hace en esa mañana de la resurrección con la antigua pecadora, y podrán comprobar que, ante todo, la distingue con exceso, permitidme esta palabra. Sólo había un alma que en excesos de amor superara a María Magdalena. Después de la Virgen, quien aparece en el Evangelio con amor más excesivo a Cristo crucificado, es la pecadora. Pues bien, esa alma es la que merece ser la primera, después de la Virgen María, en ver a Jesucristo resucitado. No fue el primero San Pedro, ni lo fue el predilecto San Juan. La primera fue María Magdalena. Parece querer enseñarnos el Señor que cuanto más locas por él son las almas, más pronto le encuentran. Parece decirnos que a esas almas exageradas que se entregan sin medida, es a las que primero se entrega él. Mientras María Magdalena, a los ojos de los demás, yo creo que a los ojos de los mismos apóstoles, parecía una persona alocada, digna todo lo más de compasión por su buena fe y por la sinceridad de su corazón, a los ojos de Jesucristo es un alma predilecta. Dichosos los apóstoles si se hubieran dejado llevar de un amor tan exagerado como el de María Magdalena, como el que ella tuvo, y en vez de vivir tímidamente escondidos, hubieran sabido permanecer llorando junto al sepulcro y buscando al Señor con los deseos del corazón. Las palabras de San Juan, cuando nos cuenta cómo se descubrió Jesucristo a María Magdalena, llamándola familiarmente por su nombre, y cómo ésta se echó a los pies del Redentor, escena en la que nos descubre en Magdalena la misma vehemencia de siempre y el mismo exceso, parece, según la interpretación que algunos dan a esta parte del Evangelio, como si la vehemencia de la Magdalena no hubiera sido del todo agradable al Señor. Traducen el texto original del Evangelio diciendo que el Señor no permitió a Magdalena que le tocase aquellos pies que ella en otro tiempo había regado con sus lágrimas y que eran tan suyos. A mí me agrada mucho la interpretación que da a estas palabras un comentarista moderno y que nos descubre otro exceso de María Magdalena. Según este comentarista, la Magdalena, al ver resucitado al Señor, creyó que ya podía quedarse con él para siempre. Se echó a sus pies y se abrazó a ellos. El Señor, entonces lo que le dijo no fue, no me toques, sino más bien le dio a entender que todavía no había llegado el tiempo de vivir siempre gozando de su presencia divina, que todavía no era llegada la hora de subir al Padre. Esta ventaja tiene esta interpretación. Así se puede explicar muy bien las palabras de Cristo cuando dice, porque todavía no he subido a mi Padre. Si, en cambio, el Señor hubiera dicho, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre, Magdalena podía haber respondido, precisamente por eso te toco. Cuando subas a tu Padre, ¿cómo voy a poder tocar tus pies sacratísimos? Si esta interpretación es exacta, verán que hay en el fondo de ella otro exceso de amor de María Magdalena. Aquel encuentro con el Señor quería ella que fuera ya el encuentro definitivo, para siempre, eterno. Pensaba que ya nada ni nadie le iba a poder apartar de su Señor. ¿Cómo debió de complacer a Jesucristo un alma que le amaba así, con ese delirio, y que no tenía más tesoro que él? Podemos ni siquiera imaginar la lluvia de gracias que el corazón misericordioso de nuestro Redentor derramaría en aquel momento sobre el alma de María Magdalena. Por lo que sigue diciendo el evangelista, parece que María Magdalena debería de haber sufrido una desilusión muy pronto, puesto que el Señor no le permitió que permaneciera allí con él, sino que inmediatamente la mandó a los apóstoles diciéndole, «Anda, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Para una persona que estuviera apegada a las consolaciones espirituales, esto sería una desilusión. Para quien sabe amar de veras, es más bien una ocasión de mostrar su amor. No fue poca la honra que hizo Jesús a María Magdalena, convirtiéndola entonces en apóstol de los apóstoles. Esta honra la reconoce la Iglesia cuando hace que se cante el credo en la misa de la Santa. Mas no es solo esta honra. Hay mucho más. Piensen lo que es pedirle a un alma que sacrifique para hacer la voluntad de Jesús el estar gozando de la consolación de Jesús. Es un acto de generosidad hermosísimo. Es amar de veras. es vivir para Jesús y no para sí mismo. Pues este acto de amor hizo María Magdalena sin titubeo. Apenas oyó la palabra de Cristo, dice el evangelista que fue a dar parte a los discípulos, diciendo: «He visto al Señor, y me ha dicho esto y esto». El amor de Magdalena no era un amor de vehemencia imaginativa, sino un amor apoyado en obras, un amor pronto para hacer la voluntad de Dios. Por la manera de hablar que emplea el evangelista, la Magdalena no debió de replicar ni siquiera para decir: «Señor, estuve 3 horas contigo al pie de la cruz, y ahora no me vas a dejar estar aquí algún tiempo gozando de tu resurrección». No se buscaba a sí misma. Buscaba el complacer a Jesús. A Jesús le place que ella abandone aquella consolación para ir a anunciar la resurrección a los apóstoles y, sin titubear, parte enseguida a cumplir este deseo de Cristo. No parece que pensó que los apóstoles la iban a considerar como una imaginativa. No parece que tuvo en cuenta lo que a ella le debía costar, sintiendo las vehemencias que sentía, tratar con los apóstoles tan tímidos, tan fríos y tan excesivamente prudentes. No parece que tuvo en cuenta más que el querer de Cristo. Y en efecto, se presentó a los apóstoles y con unas palabras que parecían una explosión les dijo: «He visto al Señor, y me ha dicho esto y esto». Parece que estamos meditando solamente los excesos de amor de María Magdalena. Pero en realidad estamos meditando un exceso de amor de Cristo nuestro Señor. Los grandes excesos de amor de nuestro Redentor no son simplemente otorgar unas cuantas consolaciones al alma, sino tomar de la mano a esa alma y poner